Gracias a los padres de familia por este tiempo y por sus palabras que han compartido con nosotros. En el marco de este mismo mensaje, recibimos a Virgilio Gonzaga, autor del libro Tiempo Funeral, quien realizará o hará entrega de un donativo. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Virgilio Gonzaga, autor de este libro Tiempo Funeral. Yo soy maestro frente a grupo. Soy originario del estado de Guerrero, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Yo, aparte de la docencia, me dedico a la literatura, escribo poesía, cuento y estoy incursionando en la novela. Cuando me di cuenta de estos hechos terribles del 26 y 27 de septiembre del 2014, dejé a un lado un proyecto que yo tenía, recopilación de toda mi obra, que en total son 15 libros. Hice a un lado ese proyecto y me dediqué a investigar el caso Ayotzinapa. Tuve que regresar a mi escuela Ayotzinapa, entrevistar a algunos alumnos sobrevivientes de aquella noche. Entrevisté a algunos padres de familia que aún todavía están en ese proceso de búsqueda y me propuse escribir un libro, Tiempo Funeral. Este es el resultado de esa investigación que dedico a todos los alumnos desaparecidos, a todos los heridos, a todos los fallecidos. Y este libro tiene fines altruistas. Lo escribí para recopilar un apoyo económico para los padres de familia y precisamente esta semana hice el depósito del primer monto económico, que asciende a 30,000 pesos. Hago entrega del voucher, del recibo, a los padres de familia que vienen en representación del Comité de Padres de Familia de los de Ayotzinapa. Les quiero decir que este libro contiene poesía. Yo soy poeta sobre todo, pero también hay algunos relatos y hay algunos ensayos breves en torno al tema de Ayotzinapa. Aquí afuera hay una mesita en donde hay solamente 35 libros por si alguien quiere adquirirlo. Es un donativo que está dedicado a los padres de familia. El donativo es de 100 pesos. Publicado por Juan Pablo Editor, y hay una presentación escrita aquí de Luis Hernández Navarro. Por si alguien se interese en adquirirlo, aquí vamos a estar afuera unas 2 horas más o menos. Pues muchas gracias por este espacio. Agradecemos la participación y los despedimos con un sentido aplauso. Muchísimas gracias.